Bueno, en el grupo 3 hemos empezado con una propuesta en la que hemos debatido, ¿no? Que era plantear a la asamblea del próximo miércoles en Ganemos Zaragoza apoyar el llamamiento que tenga Ganemos Aragón, ¿no? Bueno, pues esto ha los principios de Ganemos Aragón eran similares, no los mismos que los de Ganemos Zaragoza, no lo eran. Si el proyecto de Ganemos Aragón es un proyecto de arriba hacia abajo de las organizaciones políticas y de los de abajo, etc., ¿no? Entonces, bueno, el debate fundamental ha sido ese. También hemos visto que era un proyecto todavía muy verde. También hemos comentado que quizás, aunque el de Ganemos Zaragoza estaba más avanzado, pero que tampoco tenemos esas estructuras que a lo mejor le estamos pidiendo a Ganemos Aragón, ¿no? Queda mucho por decidir, por ver cómo está ese formato, y entonces, bueno, pues hemos recogido un par de propuestas. Una era que se pudiera incluir en el orden del día de la asamblea del próximo miércoles ese llamamiento de Ganemos Aragón, para ver si entre todas podemos decidir si lo apoyamos como forma de trabajo, y también que lo que apoyamos es, en principio, deberíamos decidirlo también ahí, que los principios en los que apoyaríamos Ganemos Aragón serían si son los mismos en los que estamos trabajando en Ganemos Zaragoza, ¿no? Desde abajo, decidiendo si luego si abrimos la participación y cómo a los partidos políticos, etcétera, pero que fundamentalmente era un poco eso, el decidir si en la asamblea del próximo miércoles podemos incluir el llamamiento de Ganemos Aragón para, bueno, pues igual que apoyamos el llamamiento de Ganemos Zaragoza, apoyar el de Ganemos Aragón. Vale, o sea que hay una propuesta de cómo decidirlo o dónde, que luego ya veremos cómo lo colocamos, y un Ganemos Aragón sí, pero con los principios de Ganemos Zaragoza que se habría que definir. ¿El grupo 2 estáis ya? Pues también hemos estado discutiendo un poco, viendo de dónde empezaba todo esto, y hemos hecho un turno de palabras y cada uno hemos propuesto nuestras ideas, y voy a resumir un poco las ideas que han salido. La primera es que bueno, que estamos en Ganemos Zaragoza y que el objetivo es primero ganar Zaragoza. Entonces, que pues como desbordar primero en municipalismo y después pensar si podemos hacer la parte autonómica. Otra de las cosas es qué es lo que va a pasar después, si podemos va a presentar a las autonómicas o no. Hemos estado hoy hablando de si Podemos en Cádiz si va a presentar a las municipales, en Madrid se va a presentar juntos. Entonces, también esperando como gran partido y de que también, pues, Podemos, hecho gran partido. Gran partido, está recogido en el acta y en la relación. Gran partido. Luego la extractaremos. También han salido ideas de apoyar totalmente y ver cómo se hace, ver cómo articulamos y trabajamos en ello. Después también ha habido otra idea sobre cuál es el origen de los Ganemos, que los Ganemos surgen para distribuir el poder popular a la gente y no ajustarnos a los objetivos electorales. Y otra de las ideas era que es necesario Ganemos Aragón, es necesario que haya esa distribución de poder, pero que surja de los propios Ganemos locales. Y otra idea era que sí, que tienen que confluir todas las fuerzas que tenemos. vamos, por lo menos hay dos más aquí apuntadas que creo que no han salido. La primera es que si no ganamos en las cortes autonómicas, poco podremos hacer solo en los municipios, pero que vemos que no hay suficientes fuerzas todavía para presentar candidatura a las autonómicas. Ya está. ¿Cuatro? De tres. ¿Tres? No, tres a... En el grupo 4 hemos hablado un poquito del tema, la verdad es que había muy buen feeling, yo creo. Entonces, bueno, os voy diciendo, no sé si son propuestas, ideas, conclusiones, un poco de todo. Las he ordenado un poco para que no nos liemos ninguno. Lo primero es que son procesos no excluyentes, sino paralelos. O sea, que no una cosa no quita la otra. Otra cosa que hemos hablado es que muchas de las cuestiones de nuestro propio llamamiento no son competencias municipales, sino autonómicas. Educación, sanidad, renta básica, que eso hay que tenerlo en cuenta también. Que nosotros mismos nos estamos imponiendo una... son ideas de brainstorming. De este. La propuesta es acudir, escuchar y ver qué se propone en la primera reunión que haya o si se convoca. Nos parece muy importante no dar una imagen de discordia a la sociedad, porque nos restaría mucha... ¡Que te vamos a pillar, chaval! ¡Ya puedes correr, ya! Bueno, también nos parece importante que obviamente creemos que si se va a llamar Ganemos Aragón tiene que cumplir una serie de requisitos de los procesos de Ganemos Guayem, que bueno, básicamente el código este que establece Guayem sobre qué es un proceso a Ganemos. También nos parece importante que es un proceso que apoyaría mucho a los compañeros del medio rural, donde es muy difícil que surjan Ganemos locales. Bueno, han venido hoy compañeros creo de por ahí de... no sé si eras de la Almunia o por ahí. Calatayud. Bueno, es que es difícil que allí suba. La propuesta que hacemos es para gestionar esto, que exista un grupo de trabajo, este que hablábamos de relaciones con partidos, otras formaciones, que se subdivida en tres: relaciones con partidos políticos, relaciones con otros Ganemos, relaciones con Ganemos Aragón. Y por último, esto bueno, es un deseo más que otra cosa, es que si en Ganemos Zaragoza hemos llegado a una serie de acuerdos, métodos, metodologías, cómo se eligen candidatos, que no, si nos incluimos en esto, que no volvamos a andar otra vez ese camino. Que si hemos llegado a un acuerdo de cómo se tiene que elaborar el programa, pues que no volvamos otra vez a discutir, porque si no esto es el cuento de nunca acabar. Me parece muy buen trabajo. Bueno, a ver, es que es difícil reunir las preguntas porque no las hemos apuntado, las aportaciones. Yo lo he intentado hacer así rápidamente. Creo que más o menos todo se ha recogido. O sea, va desde el ver Ganemos como una apuesta municipalista de gente, con lo cual Ganemos Aragón no lo es y no se valida como Ganemos, a ver Ganemos Aragón como una necesidad de abordar también lo autonómico, donde se gestionan un montón de cuestiones de lo común, de las de abajo. Y entre medias, pues todas las opiniones que os podéis imaginar. Se ha dicho desde que Ganemos Aragón podría desinflar de activistas Ganemos Zaragoza, corregidme lo que me deje, ¿vale? Porque lo apunto ahora a toda pastilla. Que Ganemos, es una, lo que acabo de decir, es una apuesta municipalista y una franquicia, una marca, que eso también por la lista se ha dicho. ¿Quién decide que es Ganemos? Nadie. O sea, como mucho, Guañem, que tiene un código ético y han avanzado las que más. Y han definido muy claramente que no es una coalición de partidos, sino de personas, aunque todas entran, también los partidos, ¿vale? Eso para mí es Ganemos, pero igual para Ganemos Málaga es otra cosa, yo qué sé, yo no he hablado con ellos, lo decidirán ellas. Luego, que Ganemos Aragón tendría sentido si fuera la federación de los Ganemos locales, pero entendemos que ahora mismo Ganemos locales en Aragón, con la premisa que yo he puesto, y esto lo digo yo, solo existe Ganemos Zaragoza. Habrá también Teruel, Huesca, Tarazona y todos los que queráis, pero ahora mismo, para mí, solo existe Ganemos Zaragoza. Igual hay que ser muy maño, no lo sé. Luego, lo que hemos dicho, ¿no? Que muchos pueblos, que se ha expresado ahora mismo, dependen su gestión de las diputaciones provinciales y autonómicas. Entonces, dejar a los pueblos sin una apuesta, digamos, de las de abajo al autonómico, pues es dejarles con el culo al aire, con perdón. Luego que se ve Ganemos Aragón como una convergencia de partidos y se ve difícil que se pueda articular de otra manera si no es con la estructura de los partidos. Y esto lo había propuesto yo, que Ganemos Zaragoza debe rechazar el llamamiento a ganar Aragón y seguir caminando, porque entre otras cosas puede dificultar bastante que entre Podemos Zaragoza en Ganemos Zaragoza. Y me he dejado alguna, ¿verdad? Sin malicia, que ha sido que no me haga tiempo. La propuesta de un encuentro, de poner fecha para un encuentro de los ganemos locales. ¿Queda alguna otra propuesta por escribir que no se haya hecho? Sí, además... Si alguien tiene alguna propuesta que no se haya hecho, que la escriba y la colocamos, ¿vale? Un poquito, ya se ha dicho, dentro de la filosofía de Ganemos, un Ganemos autonómico tendría sentido si parte desde abajo de los Ganemos locales. Pero ojo, los Ganemos locales son el de Zaragoza y el de muchas zonas rurales. Y la idiosincrasia es diferente. Y aquí el término confluencia muchas veces se confunde con el de coalición. Y entonces entramos en la vieja política que desde el principio es lo que Ganemos no quiere. Entonces es un punto muy delicado saber diferenciar la realidad de los Ganemos locales rurales al de Ganemos Zaragoza. O sea, yo lo único que sí me estás... para mí no hay ninguna sola manera posible de que Ganemos Aragón sea un proceso hecho por gente desde abajo. Ninguna sola manera posible. Va a ser una cuestión hecha por los partidos y por sus estructuras. Son los únicos que son capaces de hacerlo. Y ahí cada uno juzgue políticamente la necesidad de hacer esto. No, no entramos en el debate. ¿Eso está reflejado por escrito? ¿El grupo 6? Bueno, pues nosotros hemos intentado responder a la pregunta que se planteaba, ¿no? De qué nos transmite el surgimiento del llamamiento de Ganemos Aragón. Para empezar, todos coincidíamos en que nos transmite un mensaje positivo y creemos que hay que tener una actitud positiva a estas iniciativas, que creemos que hay que apoyar todos los procesos de unidad popular que intente construir pues unas sociedades de abajo y radicalmente democrática, que sobre todo hay que entender que son procesos diferentes, que por lo tanto no se pueden analizar de la misma manera ni medir de la misma manera, porque atañen a ámbitos que son diferentes y a maneras de organizarse que no son iguales, y que sí que creemos que tenemos que estar abiertas a la colaboración como decía, con este tipo de iniciativas de unidad popular. Y ya está, podría decir cosas que pienso yo de manera individual, pero entiendo que esto era transmitir lo que se ha decidido colectivamente como grupo. Efectivamente. No, pues necesito que nosotros no, porque parece coger el palabra después. Vamos, que está pasando. ¿Ya están todos los grupos? Sí. El uno no. Está disuelto. Está disuelto. Ha implosionado. Antes de empezar. Bueno, pues esta ha sido una forma así rápida de volcar un montón de impresiones, de hacer un barrio de sentir general y de poder tener ya muchos matices y perspectivas respecto a un debate pues, que ha sido candente en la lista de correos y durante este tiempo, y que bueno, pues aquí podemos hacerlo y abordarlo de manera un poco más sosegada. La pena es que son las 7 de la tarde y yo estoy cansadísima, no sé si los demás también. Entonces pueden pasar dos cosas, que se nos dé la vuelta y ya acabemos al final. ¡Hostias! No lo iba a decir. Yo pondría una hora pero, de ya, sí. Ya le hemos pasado. Siete y media. Entonces, ¿no? Hemos debatido mucho sobre esto y ahora, bueno, pues yo creo que aquí nos hemos escuchado, no voy a repetir ni a sintetizar mucho, hemos escuchado un poco distintas perspectivas. Aquí hemos tratado de recoger, así de muy a bote pronto, posiciones más apoyando la propuesta y más peros o posiciones que estaban más en contra. Desde lo que se apoya, sobre todo, he repetido mucho, el tema del apoyo, que esto puede ser muy bueno para el ámbito rural y para dar fuerza en ese sentido, y que las decisiones, muchas de las que se juegan en la ciudad, son de nivel autonómico también, entonces que eso es importante. Y, y, y en los peros, sobre todo respecto al, a ese desde abajo, a ese si las condiciones de un Ganemos se cumplirían en este caso por el Ganemos Aragón, que como punto de partida pues tiene, ha tenido sus, sus críticas. Entonces, y aquí con todos los matices que hay. Como propuestas de cómo seguir trabajando esto, han surgido algunas. Que en la asamblea, en la próxima asamblea, se decida si se apoya el llamamiento, que haya un grupo de trabajo, el grupo de trabajo que ya se ha hablado que se va a crear, de relaciones con partidos políticos, que hable, que aborde también relaciones con otros Ganemos, y en concreto relaciones con Ganemos Aragón. Y luego poner una fecha de reunión con los Ganemos locales. Eso como propuestas de cómo poder seguir avanzando en esto. No sé si ahora tiene mucho sentido, y os lo lanzo como pregunta, abrir turno de debate y ponernos a debatir sobre esto y esperar hoy poder acercar posturas. ¿Hacéis así? ¿No? No. ¿No? Entonces, bueno, pues lo dejamos como... Esto lo recogeremos bien, como un punto de análisis un poco más sosegado de elementos que se pueda sumar a otros espacios donde se ha debatido, y emplazamos a poder trabajar esto, que ese grupo de trabajo de partidos políticos elabore también, si se van a hablar, si se va a trabajar sobre unas condiciones de trabajo con los partidos políticos, se pueda abordar también este, esas condiciones puedan ser aplicables también en relaciones con otros Ganemos y con Ganemos Aragón. ¿Podría ser? Sí. ¿Sí? ¿Lo dejamos así entonces? Sí. ¿Zanjamos sí, el tema? Sí, sí. Sí, se mete en la técnica y ahí por ahí aún. No sé si existe ese grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo se decidió en la anterior asamblea, no se ha reunido todavía, pero hoy ya hemos estado trabajando sobre eso y ya se pone en marcha, sí. Sí. Sí. Sí. Diego y Pepe levantaban la mano. ¿Quién? Diego y Pepe, yo les he levantado la mano, no sé si empezó ahora. Pero además, esa era una y otra. Había dos propuestas concretas para llevar a preguntar a la asamblea. Sí. ¿Me dejaba algo? No, las dos que había. Había alguien que ha dicho si se... El llamamiento y que se trabaje en el grupo este la canalización de esas propuestas. Sí. Y el encuentro de los Ganemos locales. Sí, sí, las tres las he nombrado, ¿no? Ah. Eso, pero entonces, cuando decimos recogernos, decimos que estamos que se lleva la desde aquí proponer eso como orden del día, en la asamblea. No, no, a ver. Eso lo hemos dicho. Tal como lo entiendo yo, que si me equivoco. Lo que habíamos dicho hoy era que recogíamos todas las propuestas y los diferentes grupos de trabajo, que entiendo que esto lo recoge el grupo de partidos, que como no está creado, estaría bien que alguien lo recogiera, recoge todas las propuestas del día de hoy y las intentamos plantear para el orden del día de la asamblea del miércoles. Esa es un poco la propuesta, ¿vale? Entendiendo que esta era una jornada deliberativa, de roce, de encuentro, y no tanto de trabajar para tomar decisiones de propuestas concretas y demás, ¿vale? Entonces, recogiendo ese espíritu inicial, la idea es... se mantendría un poco permanente, que aquí hemos avanzado un montonazo. O sea, que habría como hacer, como para hacer una asamblea zapatista de tres días. Pero vamos a intentar que los grupos de trabajo cojan lo que han ido haciendo, lo que ha salido hoy, y decir, venga, pues para la asamblea del miércoles sacamos esto. Hombre, esto es bastante evidente que si se hace un grupo de partidos sería de lo primero que habría que proponer en la asamblea, pero es que ahora mismo no hay personas que estén trabajando eso. Entonces, estaría bien que hoy hubiera pues, varias personas que, si os apetece, Marisol, por ejemplo, que levanta la mano. Sí. Ojo cuando la levantas. No, que lo que quiero decir es que la última asamblea, como fue un tema que no se pudo tratar, pues al final sí que hablamos un grupo de gente que a lo mejor estaría interesada, que hay personas que sí que están interesadas en participar ya en ese grupo de partidos. Si no se ha lanzado esta mañana y no se ha puesto en un par para que se apuntara la gente, es porque creo que sería conveniente esperar a esta jornada, ver cómo se desarrollaba esta jornada, buscar un poco de paz, y yo supongo que ya, o sea, que eso ya está casi para lanzarlo, o sea, que ya es cuestión de anunciarlo en un PAF y en un correo y que se apunte la gente que quiera estar, y ya está. Muy bien. Después de la paz viene el PAF. No, lo que digo es que se anuncia a través del PAF o del correo que se apunte y en la asamblea que viene se ratifica y se hace oficial. O sea, que lo vas a poner tú en el PAF. ¿Quién abre ese PAF? Como ya nos vamos a ir y vamos a cerrar, perdona, Guillermo, que no sé si estabas tú antes. No, quiero decir que Vale, es muy rapidito. Yo, por lo que he visto hoy, empezamos a tener una buena relación viniendo como venimos cada uno de nuestros sitios y con nuestras mochilas. Pues se ha demostrado que podemos hablar, que podemos dialogar, que podemos discutir en la mente y que no pasa nada, que no llega la sangre al río. Yo rogaría encarecidamente, y me lo aplico yo la primera, que esto se traslade, por favor, a los mensajes que cruzamos en la red, en el correo, porque con la cara delante de la compañera, el compañero al que le quieres hablar, todo es mucho más fácil. Que nos moderemos, por favor, y que si es necesario que nos mordamos la lengua y nos mordamos la mano antes de escribir, porque yo esto lo estoy diciendo en mi nombre, pero en nombre también de compañeras que no han venido hoy, que todo el mundo sabemos que si la anterior asamblea no pudieron intervenir y ese era un tema que querían llevar. Pero por favor, nos volveremos todos un poquito, que yo creo que hoy hemos lanzado muchos puentes entre todos nosotros y que sería una pena que los volviéramos a romper. Que hagamos todos un poco el esfuerzo, como la primera.